so stale. So peaceful until you fall in love. See through the sky up above. See through is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over, and then riot. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esto que es el Gangbang Auditivo. Solo por Radio Prestos. Horchata para caballeros. Y pues bueno, nos encontramos este viernes, este agradable viernes. Ah, pues sí, ¿verdad? Soy... No, es viernes 5 de diciembre del año 2014. ¿Del daño? ¿Del daño? Daño. No. No, viernes 5 de diciembre del año 2014. Y estamos haciendo esto que ustedes ya conocen, llamado Gang Bang Auditivo. Escucha bien las instrucciones. Estamos aquí presentes. Ahí. Bueno, mi nombre es Charlie, ustedes ya me conocen. Por delante. No, es que tengo el micrófono, Roger, es una gran responsabilidad. Bueno, están aquí acompañándome. Lo que es. Hay un problema ahorita con la transmisión, porque esto se está grabando al fin y al cabo. Pero me mandó al promo. Sí. Ok, para los que no nos están escuchando en vivo, parece que hay algún detalle técnico con la transmisión y estamos haciendo lo posible por resolverlo y por verlos felices. Donde sí nos pueden escuchar es en... a ver, permítanme. Es aquí. Es radioprestas.listentomyradio.com. Ok, vamos a publicarles la liga para que se diviertan, se entretengan y sean felices, más que nada. Les comento, estamos aquí, me encuentro con Roger. Di hola, Roger. Hola. Di hola, Roger, no hola. ¡Ta madre, hola! Hola, Roger. Hola, Roger. Estamos hoy con Luis. Di hola, Luis. Hola, Luis. Estoy con Jules. Di hola, Jules. Hola, Jules. Digo, la floor manager. No se escucha, floor manager, por favor. Grítale como... Grítale como si tuvieras huevos. Ok. Y nosotros... Di hola como si tuvieras huevos. Hola como si tuvieras huevos. Ok, y esto que están escuchando, como ustedes ya saben, es el Gangbang Auditivo. No me gusta esto del nuevo micrófono porque perdemos mucha espontaneidad. Pero todavía no nos pueden escuchar por el Blogspot. Les pregunta, para Charlie. Ok, ¿me puedes responder, Charlie, mi pregunta? Estamos buscando cómo resolverlo. Porque sabes que nos encantan los bomberazos. A huevo, ¿qué informático no ha trabajado sin bomberazos? Un clásico. Así es, pues bueno, estamos aquí este viernes bonito. O no, siento que estoy hablando como rebelde. Por cierto, podemos mencionar como cada episodio, como cada capítulo, que... No, esta vez no le pasó nada a Rubén, creo. Creo. ¿Dónde está el resto del equipo? Pues bueno, Rubén. se encuentra en un viaje para reencontrarse. Es un viaje espiritual, algo muy, muy interno, muy profundo. Jules se encuentra buscándose a sí mismo. Sí, o sea, no, sí me escucho. Es una perdida. Es una perdida. Y por eso se está buscando. O sea, si nos escuchamos todos, no importa de dónde hablemos. Sí, contigo, pero sí me escucho. Perfectamente. No, yo no me escucho, pero sabemos que tú estás haciendo esa labor. Exactamente. Entonces, de hecho, lo único que tenían que hacer es subirle tantito al micrófono. Excelente. Y ya, ahora sí que se escucha fuerte. Y eso que Charlie fue el que empezó con esta onda. No supo decir hace 8 días que transmitimos con tu micrófono. Que solamente era cuestión de subirle al micrófono para que no perdiéramos la espontaneidad del programa. Exactamente. Digo, igual y si nos escuchan un poquito lejos, pero le pueden subir, ¿no? Que le suban más. Que le suban de pronto más. Cuando empiece la música se les van a reventar los oídos. ¡Vale, verga! Ni modo. Entonces, como diría el profesor, tu afuera está adentro y tu adentro está afuera. Pues algo así le pasó a Rubén. Ya. ¿Se la metieron? Sí. No, de forma espiritual, pero sí. Una chaqueta mental. O sea que fue como el video porno que vimos hace rato. ¿El video porno? Es como esos. Como esos videos donde voltean una cabra y queda con los órganos hacia afuera y. No, pero ese es un video de Dross, ¿no? No sé. Ay, yo no veo a Dross. Ay, yo no veo a Dross. Yo no, no, veo, yo no veo a Dross. ¿Cómo yo no? Yo le decía más en referencia a los Simpsons, de hecho. Pero más o menos así le pasó a Rubén, pero de forma espiritual. Por eso no se encuentra ahorita con nosotros, porque está en otro lado, está reencontrándose a algún viaje, no sé, al Himalaya, a Toluca, qué sé yo. Al Nevado de Toluca. Ya está en donde cuesta. Y pues por ahí anda Rubén, buscándose, reencontrándose. ¿Qué pasó con Mike, con Miguel? Digo, que... creo que ya casi nunca nos acompaña. No, ¿sabes qué? Bueno, hoy yo le doy la razón porque el día de mañana es el baby shower de su mujer. Uy, sí, perdón. No, sí. Tuvo. No, sí, sí. O sea, de hecho llegó temprano y se va a ir. Se fue temprano. Por eso está ahorita. Por eso ya no llegó a la cabina. Exacto. A la cabina profesional. Pero bueno. Pueden escucharnos también en el Blogspot, pero creo que ahí tiene algunos problemillas de conexión, pero sí nos escuchamos, creo. Entonces, bueno, estamos en la página de Facebook, en la página de Facebook. Vamos a poner la liga. Ya puse la liga del, sí, ya la puse, del Listen to My Radio. Ok, y ya iban a poder escucharnos desde su página, desde su. Ya avisaron que no, puede, que no van a poder desde la app, ¿ya? Desde la app ya no sé, ahorita no se puede. Sí, no, en este momento está no. Está en mantenimiento. Pero. Sí, por el Facebook ya. Lo que sea por verlo sonreír, yo. Sí, de hecho. ¿O no? ¿Tenemos temática ahora? Yo creo que. Súbenle tantito, ¿o esto? Yo creo que estés dispuesto a hacer lo que estoy pensando. Para que yo sonría. Pero pues bueno, les pondremos música al menos para que sean felices. Así es. No creo que me quieras hacer sonreír de la manera en que yo estoy pensando. Vamos a sonreír. Quizá no, Jules, pero sí buscar que sonrías de alguna forma. Si sonríes hoy, Jules, ganamos. Como en este momento, Jules. Yo siempre sonrío. Pues okay. Mira, este micrófono tiene otras, como que otras funciones, Jules. Háblele al micrófono, gustoso. Háblale al micrófono. Gustoso. ¿Eso qué? ¿Qué es esto? ¿Bachata en Fukuoka? Oye, no manches. Ah, sí pasa cuando sucede, jóvenes. ¿Por qué lloras, Roger? Para hoy. Claro que sí, tenemos temática. Siempre tenemos temática, Roger. Tenemos un guión, Roger. Sí, no, no. Lo que la gente llegó el memo. Pues el memo estaba repartiendo los guiones, Roger. Es que no lo pusieron en el baño, por eso yo no me enteré. Dije, decía circular, pero era cuadrada, rectangular. Entonces, ya logré subirle más. Yeah. Perfecto. Nada más, ¿sabes qué? No, no lo agarres. Porque se escucha el toqueteo al micrófono. No hagas eso. ¿Eso qué? Entonces hay que dejarla como en un lugar. Les explotan los oídos. Ya. Ok. Pues. Si es, les recordamos que están escuchando el Gangbang. El Gangbang auditivo. Solo por Radio Prestos. Por chata para caballeros. Entonces, musiquita o qué quieran. Ándale, está bien, me parece bien, ¿te parece, Roger? Claro que sí. ¿Tiyul, te parece? Sí, la idea, ¿no? Sí, así es. Mientras le pasamos el guión a Roger. Para que lo vaya leyendo. Para que lo vayas así. Leyendo. Sí. Bueno, lo que es que realmente el guión de Roger no es muy complicado, ¿no? Ah, no, solo que diga. Estás escuchando Radio Prestas, pero varias veces. Prestas. Ándale, eso. ¿Está bien? Nada más tienes que leer en qué momentos lo vas a decir. Es lo que decíamos otra vez. Podemos reemplazarlo con una grabación, pero no quieren. ¿Les digo un secreto? Sí. Nos escuchamos perfectamente. Excelente. Ay, que nos escuchamos. Sí. Gracias. Gracias, Luis. Secreto para todos nos escuchan, ¿no? También el Jules. Está hablando desde lejos. Está hablando a los. Bueno, ¿qué? También Jules, ¿lo escucho? No sé. No le he puesto atención. Si de Jules has dicho algo. Lo podemos colgar ahí. ¿Aquí estoy? Puede ser. Seguimos haciendo pruebas de transmisión de hecho. No, ya empezamos. Ya vamos. No, bueno, la grabación. Ya acabamos. A ver, no, es que. Di un diálogo tú, sin que nosotros hablemos. Bueno, de hecho, es que yo estoy abriendo desde varias exploradores el blogspot para que nos escuchen y yo sigo escuchando el promo. Ah, ok. Es un buen promo, Jules. Es un buen promo. Sí, es un buen promo. Desde la página que puse en Facebook, se escucha. Vamos a hacerlo así entonces. Gracias. Sí. Pues no hemos dicho nada del promo, de hecho. Si quieren podemos comentarlo después del corte musical. Ok. Entonces, ¿qué música quieres? ¿Tienes algo de Selena? No es cierto. ¿De Selena? No. Uy, no mames, amor prohibido rifa. Ah, bueno. ¿Quién? Amor prohibido. No, va. Me la chingo. Yo creo que sí. A ver, ahí va el diálogo de. ¿Ah? ¿Eh? Sí. Ok, entonces. ¿Está a la distancia ya? ¿Qué canción? Amor prohibido de Selena. ¿Y ponemos amor prohibido de Selena? Pues la ponemos. Pues la ponemos. Ya la pidió Jules. Y también la canción la pidió. ¿Sí? ¿Sí? Va. Amor prohibido. Bueno, entonces esto va a ser Amor prohibido de Selena. Eso no se Bueno, sí. Esto es. Están escuchando esto que es el Gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Solo por Radio Prestas. Y esto no es grabado. Radio Prestas. Tal vez cuando lo escuchen es grabado. Pero... Vamos a la plática. Nos vemos. Negro. Un Y eso que escucharon fue Selena. Y la canción se llamó, ¿cómo? Amor Prohibido. Amor Prohibido. ¿Cómo ves? Me recordó cuando era niño, la verdad. Cuando era niño, pues escuchaba ahí. Pues yo vivía en Pueblo, de hecho. Y se escuchaba mucho la rola Amor Prohibido. Pero la que era para complacer al señor George. Me gusta. ¿Y la canción? También. Y Selena era nalgona, sí. Obviamente. Bien bajada, Jules. Yo siempre. Así me la bajo siempre. Sí, pero sí, fue una buena canción. Así es. Amor Prohibido de Selena. ¿A qué le recuerda, señor? A nada. ¿A nada? ¿No la relaciona con nada? No, señor. No, nada, fue perfecto. Fue una canción de mi casa. Desafortunadamente también tuve en mi infancia. Sí, pues cuando todavía jugaba con pelotas y... Siempre son tracks de la infancia. No, fíjate que son, bueno, sí, ahorita Charlie, que estamos hablando del soundtrack de la infancia, pañales, Charlie. No. No creo que parte del soundtrack de mi infancia fue, y eso porque lo escuchaba un primo de mi mamá, fue Bronco. Es el primo de un amigo. O sea, yo me acuerdo que estaba ahí en la casa de mi abuela. Y me acuerdo que sonaba la música de Bronco porque el primo de mi mamá la escuchaba. Y los Tigres del Norte. No. Los Tigres del Norte. Algo, pero en este caso, en mi caso fue más Bronco. Y de hecho me sé algunas canciones, pero... ¿De Bronco? Sí, y me gusta, o sea... Bueno. Pues es que esas ya las cantas cuando ya estás... Pues tendría que irme pues con unas copas. ¿Qué le tiramos? Sí, así es. Sí. ¿Qué otra? Solamente ¿qué otro grupo? Soundtrack de la infancia. En ese género. ¿Soundtracks de la infancia? Sí. ¿Qué canciones te recuerdan a tu infancia? Vaya. Fey, por ejemplo, a mí me recuerda mucho Fey. A Fey. Sí, siempre cuando empezó Fey, o sea, tu remiento. No. Azúcar amargo. Con Fey me acordaba mucho de mi media naranja. Pero yo la complemento, no, mi media naranja. Yo la cantaba. ¿En serio? Yo la cantaba así: tú, mi huevo izquierdo, mi verga parada. Eso es que en su momento fue una buena canción, Jules. La canción de Fey. Sí, mira, nos acabamos de escuchar como la foca, así de. Na, na, na, boom, boom, popócate, ¿no? No, yo sí la escuchaba. No, se nota que sí eras fan, ¿eh? No, yo sí no era ni fan ni de Faye, ni de las otras pinches viejas pendejas de Dulce María. ¿Jeans? No, yo no era fan. Yo no conocí ninguna canción de esas. Uy, morras. Sí, marcaron mi infancia a tal grado de que ahorita las odio. Las veo y van a ser muy lindas, pero no, cantan basura. Pues, sí, digo. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿Cuál? Los de Vuela. Magneto. Luego sacaron supuestamente a Mercurio, ¿no? Ándale. Mercurio, que era como una segunda parte, algo así. O sea, no les cambiaban de peluquín y ya. No, así eran otros. Creo que sí eran otros. ¿Alguien intercambiaban de nombres nada más? Les cambiaban las camisas. Y ya eran. Les peinaban las cejas hacia otro lado. Nos ponían lentes. No sé. Tú ya no vas a ser Pedro, vas a ser Román. Ay, güey. Para Magneto, para Mercurio vas a ser Alan. Ya no van a ser Mercurio, ahora van a ser Venus. Ahora les toca Tierra. Pero no, yo hago Marte. Ok. El día que yo puedo, por podría confesar ahorita que estamos al aire. Confiesa, Charlie. Que confiesa. Mi primer disco, el primer disco que qué pena, no manches. Dilo. El primer disco que yo alguna vez quise y que me compraron fue un disco de OV7. ¿OV7? Sí. Yo creo que también. No, yo creo que los míos fueron los de Faye. Los de Faye. Sí. Yo recuerdo que me ponía a grabar canciones en una pequeña grabadora de mi mamá. ¿Tu primer, en la primera canción que escuchaste es en CD? ¿En disco? Ajá. Yo creo que fue el Faye. Porque lo primero que tuve fue cassette. Sí, eran mis cassettes. Pero sí, mi tío era el más o menos riquillo. Y él se compraba los discos. Y él, la primera canción. Ah, pues la primera canción no creo. No me acuerdo. Bueno, voy a pero el primer disco que yo tuve fue uno de OV7. OV7. El tema inicial Esos son los tracks de la infancia. Sí, yo, déjenme decirles. No, yo todavía más atrás. Onda Vaselina, que es. Bueno, era antes de OV7. Antes de entrar Kalimba. Antes de que entrara Kalimba, era OV7. Sí, digo, no. Onda Vaselina. Onda y yo onda también. Vaselina. Era cuando. No, todavía era Onda Vaselina cuando entró Kalimba, pero ya luego cambió. Amo. Eso es de Onda Vaselina. Yo creo que ustedes están. Gracias, Dios. Sí, no, ¿por qué? Porque mis primeras canciones que recuerdo yo más o menos ya cuando empezaba a tener uso de razón y memoria, escuché canciones de Molotov y de Control Machete. Ay, güey. No, entonces. Ay, caray. Qué rudo. Sí, qué rudo, güey. No, ¿estuviste dormido los 10 primeros años de tu vida? No, es que. Pero yo iba en la primaria. Es que, ¿sabes qué? También depende de la familia que tuviste. Porque no te no, estoy... los vecinos, güey. No, pero por ejemplo, así yo diga que yo diga, no, pues es que mi papá o mi mamá escuchaban música loca. Ajá. Nunca. No, o sea, mi mamá, me acuerdo que mi papá... música loca así, igual ya era más grande, tema, pero ya era, ¿sí? Ya eras más grande. Bueno, ya especificando. Fue eso. Pero por mi papá o por mi mamá, por mi papá fue algo de rock clásico, Beatles, sí, pues, Zeppelin, fue eso. Eso. Pop de los 80s, 60s para atrás. Y y por mi mamá, pues ya algo más fresa, pero eso sí nunca me gustó. O sea, sí, no, Pipinela, que sí, todo eso raro. Ah, ya, como baladas, ¿no? Sí. Ajá. Fresa, muy fresa. Sí, muy, sí, demasiado. Muy romántico. O sea, como romántico. O sea, música. Que sí, que sí, pero. Pero sí, por ejemplo, yo de mi tío fue donde saqué eso, que de los videos de YouTube, de todo eso, pues más o menos. Ajá. Más. Que no llegaba tan rápido a México. Sí, no. Que lo buscaba. Lo buscaba, ¿no? Y era pues. Era lo padre, lo ajá, de Led Zeppelin, de. Viniles. Los viniles. Los viniles todavía, no, yo tengo un vinil edición especial de YouTube, güey. Que venían tres o cuatro. ¿Viniles? Ajá, viniles. Con la cara. Creo que eran cuatro con la cara de los cuatro. Oh, y ahí tengo. Y también tengo uno de. El primer, bueno, no sé si sea el primero, pero salía la de cuando pasa el temblor de Soda Stereo. ¿En serio? Tengo un LP de Soda Stereo. Qué buena onda. Pero también tengo que de Coque Muñiz y bla. Bueno, yo no los tengo. Pero sí, no, pero están en una caja y pues también ahí se fueron. No abrí. De Elvis, tengo de Elvis, ¿no? De los chiquitos, güey. Sí, yo también he visto así. ¿Cómo creen? Y el Flor. Usted, Flor Manager, está muy excluido. La música del recuerdo, a ver. ¿Qué escuchaba? El fonógrafo. No, pues, así en cuanto a música de mis papás, se podría decir. Sí, me acuerdo que era música de Gloria Estefan, Ricardo Montaner. Digo, son las que más me acuerdo. ¿Ricardo Montaner? Sí, no manches. Sí, pues de Manuel, de... Sí, ándale. De Napoleón. Ajá. Pero ya después, o sea, yo música adquirida por mi propio gusto... Limp Bizkit, creo que fue con los... ¡Ah, yo también! Sí, pero bueno, hablando de las confesiones, yo llegué a tener una temporada acá como de Bastrid, de Napoleón. Pero ya después... Sí, primero que mi propio gusto. Limp Bizkit. ¡Ah, yo también! Pero bueno, hablando de las confesiones, yo llegué a tener una temporada como de Napoleón. Ya sé qué vas a pensar. Si la encontrabas, si tú la encontrabas en la calle, así de, oye, no, está diciendo la canción, ¿cómo se llama alguno de los Backstreet Boys? ¿Podemos googlearlo? Kevin, había un Kevin. ¿En serio? Ah, no, ese es Kevin Federline. No, ¿qué importa? Se volvió loco la transmisión. ¿Kevin? Backstreet Boys. Se volvió loca la transmisión. ¿Por qué? Ya, ahorita ya. Pero se repitieron así, Limp Bizkit. Son mensajes subliminales. Escucho Limp Bizkit. O sea, velo de este modo, si te encontrabas a... Es que está cargando Wikipedia. Se ve un Kevin. ¿Sí? Ah, dice el floor manager que se ve un Kevin. Miembros. AJ. Ah, caray, no, Charlie, no. Howie, Brian, Nick y Kevin. ¿Qué huele? ¿Cómo? A ver, ahí sí había un Brian y un Kevin y no dice el... Un Brian y un Kevin. O sea, imagínate si fueran Mercurio. O sea, ya desde tierra. Ya desde ahí la gente empezó a ponerle Brian. Brian y Kevin. Brian. Es culpa de ellos. Imagínate, no, si te encontrabas a Kevin de los Backstreet Boys en la calle, igual y le invitabas unos tacos, a eso me refería. No, no le ibas a decir, ¿sabes qué? Estás lo peor, guapo, lo peor, ¿no? De Charlie. O sea, yo creo que se me hace más. ¿Tacos? No, no, sí, se me hace. No. ¿Qué pedo? Se me hace más. Comentario, más de hombres aceptar que un hombre es guapo. Se tipo. Me hace, no, por eso tipo, guapo, galán. No sé. Se me hace bastante homosexual imitarle unos tacos a un hombre. No, no, venlo de este modo. Si te encuentras a Gustavo Cerati. No, o sea, mami, primero me preguntas, ¿cómo es el una chela? Una chela. Bueno, bueno. Una chela, güey. O si hiciera marihuana, así, un toque. Tómate una chela conmigo, güey. Unas pistas. No, ¿cómo bueno, dicen eso, güey? Primero suponemos que si le invitas una chela a Gustavo Cerati, no te va a decir, ah, sí, sí, vamos, vamos. ¿Cómo te llamas? Unos tacos. No, güey, ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor de que la gente empezó a conocer a los de Backstreet Boys? Y sus nombres, pon tú que Kevin y Brian. Pero por alguna razón nosotros. Aquí están. Este Bowie. Howie, ¿no? Howie. No. Esperen, no sé, se está escuchando mal. No, hay que seguir. ¿Sí? Eso es de la conexión. Ah, ya. Okay. ¿Sabes qué es lo peor de Kevin y Brian? Que no sabían cómo decir Brian y decían Brian. Y les pusieron Brian. Yo conozco a Brians. Yo conozco a un Kevin, a un Pedro Kevin. ¿Pedro Kevin? No, pues yo Kevin Israel. Yo un Brian Hazme Pérez. El puto favor. ¿Cómo? Yo un Brian Pérez. Brian Pérez. A veces pasa. Santos. Santos nombres, Batman. Solo en Radio Prestas. Prestas. Te tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué no le hemos preguntado a Dark Lord Manager? ¿De qué? Pues es que está ya. Es que no quiere hacer, señor. Abierto, no sé. Está cerrado. Enclaustrado en su lugarcito. En su lugarcito. Sí. A ver, díganos, señor, ¿cuál es la música de del recuerdo? Músicas del recuerdo. ¿Qué música cuando la escuchas te recuerda a tu infancia? Al patio del kinder o qué sé yo. No, patio del kinder, güey, me acuerdo de De Cricri. De la yo creo que esa fue mi primera música en CD. El patio de mi casa. Cricri, tuve Cricri en CD. Yo tengo 12 discos de acetato. De Topollillo. No, no es acetato. También Topollillo. ¿De LP? Sí, los LPs. Los acertados. De Cricri. No, yo me acuerdo. ¿De qué dices? ¿Infancia? ¿Niñez? ¿Patio? ¿Recreo? Eso. En el caso de los LPs, yo me acuerdo que. No sé cómo se llamaba. O sea, no eran. Que yo sepa, no eran muy conocidos. O no tengo idea. No los volví a escuchar. Pero eran música de las multiplicaciones y. Eran las rondas. Pero, o sea, porque también había, estaban, no sé si eran las rondallas, no. Las que decían, jugaremos en el bosque, y que esas mismas que hacían en los bailables los niños, pero aparte creo que esas de las multiplicaciones y mame mimo mulas, las calas, no recuerdo cómo se llaman esos, mis papás son maestros, pero sí tienen de esa música. Ajá. Que pues, dos por uno, dos por dos, cuatro, así, ay, cabrón. Sonaban como españoles, me imagino que eran españoles o algo así. En este caso, me acuerdo que en mi casa había algunos LPs, pero de los pequeñitos. Sí, que no eran CDs, pero tampoco eran LPs. No, eran como, son un. Entonces nomás traían una canción por lado, creo. No sé. Traían como tres, de hecho. O sea, sí eran pocas. No me acuerdo muy bien. No, eran una o dos máximo, por sí, esos eran los sencillos antes. Sí. Entonces son como el eslabón perdido entre los CDs y los acetatos, ¿no? No, es que primero eran esos, los chiquititos. Después ajá. Fueron los grandes. ¿Ah, sí? Wow. Sí, caray. Sí, también había unos. Y era la ahorita también que me acuerdo. Tenías que graduarle la velocidad al reproductor. A 33 un tercio, me imagino. No me acuerdo cómo era. Pero como el disco era más grande, ¿no? Le cabía más. Tenía que dar la vuelta más lento. Oh. Y cuando los discos eran pequeños, tenía que dar las vueltas más rápido. Para que se escuchara bien. Entonces tenías que graduarle la velocidad. Eso sí, no lo sé. Yo tengo uno. Sí. Nada más que está mal configurada. y se escucha así. Es como ardillas, ¿no? No, al revés, se escucha muy lento. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar con el dedo y darle rápido. Y ahí me siento DJ. Se escucha cetáceo, ¿no? Cetáceo. Sí, me acuerdo que por ahí guardados también estaba una colección de Raiders Digest. No sé cómo se pronuncia, de la revista. De. Era una colección de Chava Flores. Chava Flores. Sí. Alright, Pingüino Rodríguez. ¿No? Sí. ¿Cómo estás ahí? ¡Me estoy bañando! ¡Estoy bañando! Oh, galen, ¡estoy masturbando! ¡Déjame! ¡No, okay! ¡Sí! Estoy viendo porno, espérate. Ya otra vez. Una puñeta de aquellas. Entonces, yo sí tengo varios tracks de la infancia que me hacen recordar, pues, mi infancia. Molotov, contra el machete. Es que eso ya fue más machete, para arriba, sí, ya sí, cuando sí, estaba yo en la secundaria. No, me acuerdo. Control, Molotov. V7. O sea, Molotov era así de, ay, no. Eminem, pero ella también fue más ya arriba. Fue como sí, de la no, secundaria. Yo estaba en la superior, cabrón. Yo estaba en la carrera. No, yo. O sea, que usted ya tiene como 35 años, 40 años, ¿no, señor? 35. No, 33. ¿Qué dije 35? ¿Qué dije 35, cabrón? Usted dijo 35. ¿Sí? No, de hecho sí me acuerdo. Estaba en la primaria y lo que era la música de Molotov era un rumor porque. Pues, nadie... Sí, Molotov. Sí, sí. Nadie escuchaba. Es más, ni siquiera salían por Molotov. Clandestinamente. No sé, un grupo que se llama Momov. Momomov. No sabían pronunciarlo. Han de ser rusos como Rammstein. No, o sea, yo alguna vez escuché un. Me escuché un rumor de Rammstein cuando estaba chiquita, uh-huh, que según si hablabas mal de ellos. Te cargaba el payaso. Te iban a tu casa. A, no sé si llegaran a ver un video, no sé cuál era, donde traía uno un bozal. Ajá, no, ¿no? Bueno, era de Rammstein. A lo mejor no, llegaba no, y llegué según en la no, noche. ¿Hablaste con te Alejandro? Llegaba y te ponían un bozal. Bueno, ¿y algo de, hay algo de música para ahorita? Hablar mal de Rammstein. Imagínate que eso pasara. Llegaban a tu casa y órale, Rammstein. A ver, hijo de la chingada. ¡Dujas! ¡Dujas! Ahorita ¿me puedo tomar una selfie con ustedes? Así es. Bueno, ¿qué? Entonces, bueno, sí, pues, hay un corte musical. Ándale, vamos a poner algo de música. Algo de música. Perfecto. Para deleitar a nuestros radioescuchas. Entonces, esto es Cool Kids de Echo Smith. Están escuchando esto que es el Gangbang Auditivo. ¡Solo por Radio Prestos! Síganos en redes sociales y todo eso que ustedes hacen. Style, and they all got driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could. Que te daré, Majin Buu. Quiero que entres a radioprestas.blogspot.com o .mx, al final se redirecciona, y escuches todos los programas de Radio Prestas, en especial el Gang Bang Auditivo. Quiero que satures a esos granujas de peticiones y comentarios. No olvides decirles qué es lo que quieres escuchar. Escúchalos los viernes en la tarde, después de las 6, Majin Buu. Acaba con esos granujas. ¿Ready? Perfecto, y ese fue el promo de Radio Prestas, el primer promo. Antes de eso, escuchamos a Echo Smith con Cool Kids y Bjork con, ya no me acuerdo. Bueno, fue Bjork. Con esa. Con esa. Sale, si seguimos Army of Me. Perfecto. Y la canción es buena. Sí. Entonces, bueno, continuamos aquí en Radio Prestas. Prestas. Con canciones del ayer. ¿Alguna otra anécdota que tengan? Jules, Luis. Pues canciones del ayer. Es que, bueno, la verdad es que yo siempre he sido muy muy fan de la música. Entonces ahora sí que toda mi vida ha sido música. De hecho tengo un tío abuelo cantante, bueno, no, él no canta, él toca el bajo sin albur, en un grupo de rock de los 80s. Y él toca el bajo, ¿sabes cuántos años tiene? Tiene más de 70 años. ¿Tocando el bajo? No. Él, bueno, igual y sí, no sé desde qué edad empezó. Es hermano de cuatro, ¿no? Es hermano de mi abuelito. Wow. Y hacen las fiestas familiares, se lleva su grupo y tocan. Así de, ya saben, de vamos a la playa, rock. Es como rock. Rock, mijito. Está coquetón. Ay, qué buena onda. Sí, entonces, bueno, así que bueno, la música ya te viene de familia. Yo siento que la música viene de familia, entonces. Yo siempre he sido de tocar. Entonces escuchas de todo, batería, digamos. Todo. Yo sí escucho de todo. Hasta lo que de repente no me gusta, le empiezo a tomar el gusto. ¿Como juguito de piña? Como juguito de piña. Bueno, es que esa madre es. Está pegajosa. No, la onda neta no. Eso no es música. Muy... Eso no es música. Es como muy folclórica. Es pendeja. ¿No? Saludos a André. ¿Sabes otra canción? No, pues digo, de algunos años para acá. Ajá. Yo sí agarré mucho gusto por lo que son los Beatles en especial. Digo, me gusta de todo tipo de música. De hecho, por lo mismo de que encuentro un grupo, un género o algo, lo escucho hasta que me satura. ¿Lo masticas? Sí, hasta, ándale, hasta que se le, hasta que le pierde el sabor. Hasta que ya lo exprime. Buscar otra, otro grupo, otro, algo distinto. Así de que, bueno, ya no hay más canciones. Algo que me enganche, pues. Sin nada por el estilo. Este. Ya cuando los empiezas a escuchar en las regaderas, porque dices, güey, ya no hay más, güey, ya no hay más. Esto fue una grabación clandestina, güey. Entonces, señor, ¿le hablo a André? Este, pues. Pues sí. Y así. Y así. No, pues. En cuanto a música antigua, creo que sí. Bueno, entre comillas antigua. O mejor dicho, lo que sería algo clásico. De mini. Rock clásico, se podría decir. Pues soy bastante fan de los Doors. Los Doors son muy buenos. Los Beatles, sí, no sé. Pink Floyd. ¿Qué? Pink Floyd. Sí, también Pink Floyd. Es que, ¿sabes qué? Pues eso ya es muy... Antes se tomaba que eso muy ácido y no mucha gente lo escuchaba. Y ahorita es al revés, todo junto. Todo mundo, ay no, que Pink Floyd, que los Beatles, que no sé qué. Y eso me caga, que en realidad no les guste. Pero como es moda, hipster, retro, les gusta. Hashtag moda retro business club. Pues sea, Charlie, que no tienes mucho escuchando a los Beatles. No, que tiene que de un tiempo para acá. No, bueno, tengo 25 años. Llevo 50 años escuchando los mismos. Sí, pero dices que no, o sea, de un tiempo para acá. Fue un gusto que adquirí más o menos a los 15, 14 años, creo. Pero fue un gusto propio, o sea, no era porque alguien lo escuchara, no. No, sí, no. Está bien. Sí. Me gustó, de hecho. De hecho, por eso anteriormente le iba a poner un programa Submarino Amarillo. O bueno, le puse en un momento Submarino Amarillo, pero pues eso ya. Por otra onda. Fue un programa nada más de Submarino Amarillo, pues salió del aire. Ah, no. Es que antes sí hubo más, bueno, programas, sí. Pero no hay registro de eso. ¿No? Sí, no. Sí, hubiera sido muy bueno grabarlos. Pero entonces nada más transmitías ya. Sí. Nunca se me ocurrió grabar. O es que a lo mejor no sabía cómo. No existía la posibilidad. Entonces, estaba la grabadora de Windows. Bueno, no sé. La grabadora de Windows que nada más grababa, creo que un minuto. Nunca lo intenté. Sí, yo sí lo intenté grabar desde. Desde. Bueno, los sonidos así del externos a la computadora. Y la grabadora de Windows nada más te grababa un minuto. Sí, oye. Y se, pero, o sea, terminaba ese minuto y si le ponías otra vez grabar, ya te grababa 2 minutos. Un archivo guap. Un archivo guap. Sí. 6 megas. Bueno, si era pasada. Un MP5. De última generación. No, 10 megas. Bueno, si era 10, pesado, pues. Si eran muy pesados esos archivos, de hecho. ¿De cuáles los WMB? Porque una canción de 4 minutos pesaba como 40 megas. No más. ¿En serio? En WAV, sí. También grabadas de es RAM, Windows, ¿no? ¿Verdad? Windows. Windows Media Arch. Air. WAV. Ah, no. No. Hay un formato de Windows, ¿no? De Windows, no sé. Sí es. No, pero no es de Windows, o sea. Muchos incluso videojuegos utilizaban el archivo WAV, pero con la más baja calidad. El WAV con el WMA, ¿no? Ah, eso, WMA. Ese sí era Windows, sí. Media Audio o Archive. WMB. WM de video. De video y de audio, ¿no? Sí. WMA y WMB. Y formatos, qué buena onda. Por ejemplo, ahorita yo siento que el formato adecuado para la música es el ACC. El ACC, sí. Bueno. Más. No, sí. ¿Eh? No, es AAC, ¿no? No me acuerdo. Bueno, sí, es AAC. En sus múltiples. El que no es MP3. El que no es. Y para video, pues. ¿Por qué? El Matroshka, ¿no? El envase, el Matroshka para video. Yo hubiera usado el MP4. No sé. Pues ya está popularizando el MP4. La calidad. A mí me gusta con. Es bueno lo del MP4. Es regular, es como el MP3. Bueno, sí, bro. No mames. No es el MP3. No, no, por eso, el MP3 se escucha suficiente con eso. O sea, está el formato, sí, está la música. Se escucha, entre comillas, bien, no tienes tanto problema, digo, varía la calidad y todo. Pero se escucha bien. Y en el caso del MP4, pues se ve bien, digo, depende también del origen de tu archivo de video, ¿no? Yo tuve un MP4, un archivo, que no era video, era audio. Ah, sí, bueno, sí pueden tener nada más el puro audio, sí es cierto. No se escuchaba tan bien. No, ah, para sí, video yo sí. Sí baja la calidad de audio del MP4, claro. Pero eso es por la compresión. Ajá, yo me acuerdo que... que cuando empezaban los MP3 tuve pues un chicharroncito de 1 giga o 500 megas y en aquel entonces había otro formato para video y audio que es el 3GP. Ah, 3GP. Que ese, ese era de celulares, ¿no? Sí, pero tiene calidad creo que mejor que el MP3 y es más pequeño. Bueno, cuando grababas... Si es puro audio, si es más pequeño. Ah, pero cuando grababas en el celular que era 3GP, sí. Era horrible. El 3GP. Oh, no. Oye, sí. Pero, bueno, lo que yo decía era de que antes, cuando los MP3 apenas eran avión, que era de 1 giga a 512 megabytes, tenías que comprimir las canciones así para que te cupieran todas las que tú querías. Se escuchaban asqueroso. No, yo me acuerdo que los fondos de pantalla, yo sí tenía que decir, a ver, revisar el manual, cuánto pixelaje tiene la pantallita. Ajá, y de ese tamaño poner la imagen en el teléfono. Ah, ya. En el teléfono y, porque si no se veía así como estirado, ¿no? Sí, como estirado. Hablando de formatos antiguos. Sí, con archivos con baja calidad. Me acuerdo una vez, de las primeras veces que ándale. No ya. Sé. Algo. Estaba Google Imágenes. Y ves que te aparecen un montón de imágenes. Sí, no sé, ya más para acá del 98. Sí, no. 2002, ¿no? Bueno, no sé, no tanto así. Pero todavía no existía Google, pero estaban haciendo. No, es del 90 y tantos. Bueno, me acuerdo que o sea, el montón de imágenes de no sé, Pokémon por decir algo. Y así de wow. Y así de, a las miniaturas. Guardar cómo. Tu fotito así super chiquitita. Sí. Y ya después y la pasarlas al disquete. Toda... al disquete. Ay, Pokémon es un disque. ¿Por qué? ¿Por qué se ven reducidas? Si yo la abro y se ve gigante. Sí, no manches. No, ¿sabes lo que a mí me sacó de onda de Windows? Fue de que antes de Windows XP para atrás podías poner un GIF de fondo de pantalla. Oh, sí. Sí. Y ahorita ya no. De hecho, Windows ya no reproduce GIFs. Sí, el navegador. Pero qué extraño, ¿no? Sí, que Windows ya no reprodujera los GIFs. ¿Alguna vez vi a alguien que para ver una película le sacaba una captura de pantalla a la película, lo guardaba como un mapa de bits y lo ponía de fondo de pantalla? Entonces le daba play y se veía de fondo de pantalla la película. Eso sí lo llegué a hacer yo. Yo también. Pero ¿sabes con qué? Pero Windows. Con un video de música. Sí. Reproducía el video como fondo de pantalla. Eso fue con XP. ¿Con XP? Con XP me pasó. A lo mejor y sí. Y Windows 7. No, creo que el Vista lo implementó de nativo. Tú podías poner un video de fondo de pantalla. Pero era si ponías una página como fondo de pantalla y que esa página reprodujera el video, no sé, con algún complemento Flash tal vez. Ah, bueno, es que podías poner páginas web de fondo. De fondo de pantalla, sí, sí, cierto. Sí. No. Imagínate qué buena onda se hizo. Y eso era, creo que desde el 95, desde el Windows, sí, 95. Sí, sí, sí. El VLC, uh-huh, te permite poner de fondo de pantalla una película. ¿A poco? Sí. Qué buena onda. Pero debes de tener pues una compu más o menos muy poderosa. Una i7. Bueno, ahorita estábamos escuchando un poquito de fondo de LED de Pink Floyd. Pink Floyd. Y es que está horrible. 5 minutos la canción. Ajá. O sea, de pronto ves, o sea, ¿se acabó la música o ya empezó Pink Floyd? Ajá. Y empiezan a hablar y y eso hasta los 3 minutos de la pista. Y ya, y después ya empieza la canción. Empiezan sonidos bajitos. Un triángulo. Sí, sí, sí. Obviamente Pink Floyd. Pero bueno. Vamos a la música. ¿Va? Esto es Ok, esto que están escuchando es el gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Solo por. Ya me da hueva. ¡Rodeo presto! Hay que grabarlo antes de que se canse. eso que escucharon fue Led Zeppelin. Ah, Led Zeppelin, sí. Así, ¿ah, ¿verdad? Así es. A ver, dilo. ¿Cómo Led Zeppelin? No, la canción. Es que no lo sé pronunciar, creo. No. Es que yo tampoco. What a lot of love. High five de Spanglish. Me ponen la de guajolota, te amo. Así es, jóvenes. Oye, sí, guajolota. Así es. Y pues seguimos con música antigua. Ya, este, ya para finalizar. Ah, ok, este, pues bueno, esto esto fue no, ya. Este, después de nuestro bloque de tecnología. Fueron varias cosas, ¿no? Sí. De hecho, podemos recapitular lo que hemos hecho esta transmisión. ¿A dónde nos ha llevado esta aventura que se llama Radio Prestas? ¡Radio Prestas! ¡Gangbang auditivo! Horchata. Para caballeros. Yeah. Ay. Bueno. ¿Eso fue todo? Sí. Del recapitulado. Pasemos por el soundtrack de la infancia. Hablamos, sí, de música muy fresa. Ah, ¿pueden platicarnos ellos que cuál fue el soundtrack de su infancia? Exactamente. Escríbanos en redes sociales. No les dijimos las redes sociales. Es que fue muy rápido. Ah, okay. Bueno, les recordamos que estamos en Facebook, en facebook.com/radioprestas, en Twitter @radioprestas. @radioprestas o twitter.com/radioprestas. La página es radioprestas.blogspot.com o .mx. Al final se redirecciona. Yeah. Pero no me hicieron petición. No, estuvo muy fauna. Sí, estamos. Fue una transmisión tranquila. Algo tranquila, relax. Sí. Ameno, sí. Ameno. Es que yo creo que los problemas con la con el servidor otra vez nos pegaron un poquito, jóvenes. Pero creo que debemos de dejar de culpar al servidor. La verdad es que se nota la ausencia de Rubén y de Miguel aquí. También. Sí, ¿no? Sí, por eso estamos tan apagados. Tan todos desangelados. Sí. Ahorita se dejan venir. Por más. Gan, dejan de venir. Ahorita que le quitemos lo auditivo. Sí, no, por eso es difícil dibujar una sonrisa en nuestro rostro, ya que aquellos dos miembros del equipo están, aquellas dos personas pertenecientes al equipo, sí, mejor están un poquito ausentes, nada más tantito. Perfecto, pues este, nos despedimos con esto. No, yo me despido de mano. Eso es gang bang. Bueno, ahora sí, creo que sí. En efecto, nos despedimos. Nuestros nombres son Julio González, Rogelio Andrés, Luis. Flor Manager. Flor Manager. Y estuvo muy desangelado. Así es. Mi nombre es, fue y será Charlie. Siempre será. Hipster. Es, fue y será, sí, porque digo, es que me han preguntado que cómo me llamo, pero yo no me llamo, yo me llamo Oye Tú, pero a mí me llaman Charlie. ¿Qué me dices? Sí, o sea, ¿cómo lo llamas? ¡Ey, tú, güey! Pero nunca hace caso. O sea, no, yo no me llamo, me llaman Charlie. ¿Puedo mandar un chiste? Claro, adelante, por favor. Adelante. ¿Sí? Estaba una niña con su perrito y, bueno, el pobre perrito no tenía piernas. Se cayó y se pegó. No tenía piernas ni, bueno, patas. Entonces va pasando un señor y dice: ay, qué bonito perrito, pobrecito, no tiene patitas. Y le pregunta a la niña: oye, ¿cómo se llama el perrito? Dice, pues no sé, no tiene nombre. Dice, ay, pobrecito, aparte de que no tiene piernas, ¿no le pones nombre? Pues, ¿para qué le pongo nombre si al fin y al cabo cuando le llame, nunca va a venir? ¡Jule! Chiste culero. ¿Ya lo habían escuchado? Pero bueno, entonces. Pues ya terminamos la transmisión. Finalizamos la transmisión. Gangbang, algo de tipo. Solo por represtos. Un poco desangelado esta noche, pero siempre con mucho cariño para ustedes. De todos modos, recuerden, digo, si nos escucharon en vivo o pudieron escucharnos en vivo, recuerden que de todas maneras está la grabación para... ¿Que están escuchando en este momento? Exactamente. Descargable. Sí, digo, sí. Más que nada los problemas... Si nos están escuchando... De mantenimiento. De mantenimiento. Han también pausado un poco las... La transmisión. Pero bueno, la grabación 100% buena, fiel. Sin problemas. Entonces recuerden radioprestas.blogspot.com o .mx y al final se redirecciona porque la complejidad del internet así lo permite. Entonces esto fue todo. Gracias por acompañarnos esta linda velada. Esto fue el Gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Solo burro de presto. Y nos despedimos con esta canción que es... ¿Cuál era? Backdoor Man de los Doors. Recordando a Jim Morrison. Jim Morrison. Sí, así es. Bueno. ¡Feliz cumpleaños, Charlie! Sí, feliz cumpleaños, Charlie. Ah, sí, cierto. ¡Feliz cumpleaños, Charlie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Charlie! ¿Saben qué? Yo creo que ha sido el peor cumpleaños de Charlie de la historia. Pero está en un gangbang, güey. Está en un gangbang. ¿Qué cumpleaños? Pues mira, no sé si sea el peor, pero yo creo que está entre los primeros tres. No, Charlie, ibas a ir a coger ahorita. Esperemos que sí. ¿Sí? Eso fue un sí. Eso fue un sí. Solo Dios sabe. Y sabemos con quién, pero no lo vamos a decir. Eso qué, Charlie. No vamos a decir su nombre, pero sí su apellido. Esperen. ¿Cuántos años cumple Charlie? 25, no manches. 25, no manches, no mames, una nueva edad. 25, no manches. O sea, me acuerdo cuando alguna vez escuché que el Tri cumplía 25 años y se me hizo mucho. ¿El Tri? Sí, el Tri. Tenían un concierto sinfónico, no sé por qué, pero. Muy bueno. 25 años, de hecho. Y se dio un disco, ¿no? El Tri 25 años. Sí. Threesome. ¿Cómo eran en? Three Souls in My Mind. Sí. Qué estupidez. El Tri. Qué estupidez. Me recargo en la pared. Y el día de ayer también fue cumpleaños del señor Julio González. ¿Qué cumplió? Yo sí estoy más de la verga. 29 años. 29. Casi 30. 30 años y haciendo estas pendejadas. Madurar es de frutas. Claro. Sí. Pero bueno. ¿Te la has pasado bien, Jules? Sí. Bueno, ¿ayer te la pasaste bien? Sí, claro que sí. Estos 29 años, ¿te la has pasado bien? Sí, demasiado bien. ¿La has disfrutado? La vida sí. La vida sí, otra cosa. ¿Has disfrutado su jugosidad, Jules? De la vida sí. Su cremosidad. Su cremosidad. Puede que sí. La vida. Sacar jugo a veces es rígida, Jules. No. La vida y dura. La vida es es suave, como una papaya o como los melones, no sé. Yo he disfrutado la vida. ¿Sí? ¿Le sonríes a la vida? Claro. ¿Besas a la vida? Claro. Si viene en forma frutal, así como digo papaya o berenjena. Ah, no, berenjena no, ¿verdad? Perdón. Bien morada. Perdón. un rico. Ya me enchufé. Potasio. La vida es buena. Es una ensalada, Jules. La vida es buena. La vida es una ensalada. Sí. Es como una ensalada. A veces te encuentras papaya, a veces melones, sí. A veces plátano. Es una ensalada de frutas. Uno claro. Nunca sabe. Claro, sí. Hay que saber. A veces hay pedazos amargos y a veces dulces. Sí, sí, sí. Claro. No lo pone, ¿eh? A veces jugosos. A emparedado veces de amor. Emparedado de amor. Emparedado de amor. Sería bueno que nos pudiéramos despedir con esa canción, pero bueno, ah, ya la dijeron. Derechos de autor, vale, derechos de autor. Copyright. Mierda. Pero sí, me lo pasé chido, gracias. También me lo pasé bien. ¿Sí? Acá, lo pasaste de hecho bien. Creo, sí, que fue, creo que fue. Pásatela de pelos con Jenny. Según lo que me dijo Google Plus. Según lo que me dijo Google Plus fue que también fue cumpleaños de Norma. Ayer, creo. Pero eso es algo que nadie sabe. Porque no podemos confirmarlo, creo. Que nadie sabe y nadie supo. Sí. ¿De quién, Roger? No sé. ¿Quién sabe? ¿Qué? No. Bueno, que se la pasen de pelos. Que se la pasen. Pásensela de pelos por donde quieran. Y le recordamos que esto que escucharon fue el Gang Bang Auditivo. Chata para caballeros. ¡Prestas! ¡Prestas! Y nos vemos la siguiente semana en esta transmisión que hacemos con todo nuestro amor, cariño y el amor. Ajá, sí. Con todo lo que me sobra. Así es. Bueno, vuélvenos a repetir. ¿Qué canción va a ser con la que finalicemos esta transmisión? Es algo de los Doors. La canción se llama Backdoor Man. Solo por Radio Prestas. Adiós. ¡Queremos! Chao, chao. Show.